espiritual. Amén. ¿Se escucha bien, hijo? Sí. Está sin internet. Amén. Ya, hermanos queridos, hemos leído entonces San Juan capítulo 16, verso 25 al 33. Bendito el Señor. Esta palabra, hermano querido, habla y Jesús declara, tiene en su título, dice: yo he vencido al mundo. Bendito el Cordero de Dios. Pero esta declaración de yo he vencido al mundo es una declaración extraordinaria de parte del Señor Jesucristo, porque ustedes entenderán, hermanos queridos, hermanos amados, ustedes entenderán que los discípulos ya estaban recibiendo de parte del Señor Jesucristo indirectas, como que algo va a pasar, pero no sabemos qué. Y el Señor en esta... El Señor, voy a poner un poco más acá, hermano. El Señor, en esta palabra, a partir del verso, del capítulo 16 en adelante, el Señor se encontraba con los discípulos ya en la última cena, en la última noche antes de ser crucificado, hermano. El otro día iba a ser tomado prisionero, al otro día iba a ser crucificado. Y el Señor estaba con sus discípulos y estaba advirtiéndoles las cosas que iban a enfrentar, hermano. Entonces, el Señor le dice claramente ahora, voy pues a dejarles, porque tengo que ir con mi Padre. Dejé el reino de los cielos, dejé a mi Padre, vine donde ustedes, pero ahora es necesario que yo deje este mundo y nuevamente me vaya con mi Padre. Más atrás, si recuerdan el verso 14, el Señor, o sea, en el capítulo 14, el Señor les habló y les dijo, ahí mismo, ¿no es cierto? Desde el capítulo 14 en adelante, se habla acerca de lo que el Señor les dijo durante la noche de la Santa Cena. Y ya en el capítulo 14, el Señor les estaba diciendo: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. El Padre y yo somos uno. Y Felipe le preguntaba: muéstranos al Padre. Pero ¿cómo, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y dijo: voy pues a preparar moradas, lugar en las moradas de mi Padre. O sea, ya le estaba diciendo el Señor que era necesario retirarse de esta tierra. Y tenía que partir. En el capítulo 15, amén. Me parece que se fue la conexión, hermanos queridos. Si estamos transmitiendo de nuevo, usted me... Sí. Ya, amén, estamos transmitiendo de nuevo. Se nos va la conexión en estos días, hermano, donde toda la gente está en sus casas, así que la conexión se hace difícil. Míreme, por favor, el teléfono. Como les decía, el Señor Jesucristo ya estaba siendo claro y conciso en la declaración de que él tenía que dejar el mundo y tenía que partir nuevamente donde su Padre celestial. Así es que ahora el Señor les viene a decir algo muy importante y que no solamente es para ellos, los discípulos que estaban ahí. Todo lo que el Señor dijo en la última noche, en la Santa Cena, como se conoce, en la Cena de la Pascua, todo lo que les dijo a sus discípulos es algo para todos los discípulos en el futuro de toda la humanidad, para usted y para mí. Y nos vemos en esta declaración hermosa: en el mundo tendréis aflicción. Le dijo: llegará la hora en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Estaba hablando de la crucifixión. Pero el Padre está conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor, qué extraordinario. Amén. En un capítulo más atrás también le dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días. La misma declaración que les da en Marcos capítulo 16. Lo que les quiero hablar hoy día, hermanos queridos, es decirles lo que el Señor me ha dado para ustedes. No temáis, manada pequeña, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. A veces sufrimos porque pensamos que estamos solos enfrentando el mundo. No, los discípulos ya habían entendido que el Señor tenía que ser retirado, iban a quedar a la deriva. ¿Qué iba a pasar si el Señor Jesucristo era retirado de la tierra? Si le hacían algo, si lo mataban. ¿Qué iba a pasar? Y todo expectante. Recuerde usted que una vez que el Señor Jesucristo fue crucificado, cada uno de los discípulos, algunos se fueron a otros lugares. Recuerde dos que iban camino a Maús y el Señor se les apareció y les habló y les abría la escritura y ardía en sus corazones la presencia de Dios, el Espíritu Santo, porque Jesús estaba con ellos y con todos. Amén. Hermanos queridos, a veces somos enfrentados a situaciones terribles. Pero el Padre, nuestro Dios, nunca nos deja solos. Amén. A veces es necesario que nuestra familia incluso nos deje solos. O que seamos enfrentados a situaciones donde tenemos que estar solos con el Señor solamente. Pero el Señor nunca nos deja solos, hermano querido. Amén. Así que, hermanos, hoy día el Señor nos dice de que Él estará con nosotros. Amén. Si el Padre no dejó solo a Jesucristo ni aún en la cruz, es una promesa que Él hizo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando el Señor Jesucristo fue apresado en la mañana siguiente, muchos huyeron. El mismo Pedro, que le había prometido en la noche le había dicho, sacando su cuchilla, había desenvainado su cuchilla de su costado y blandiendo la cuchilla y haciendo alarde, ¿no es cierto? Yo te voy a defender, Señor, voy a hacerte fiel, aquí nadie te va a hacer daño. Y al otro día, cuando fue tomado prisionero el Señor, una mujer le dijo a Pedro, tú eres uno de ellos. Y Pedro negó, dijo, no, yo no soy uno de ellos. Y empezó a decir groserías para que se identificara como una persona que no seguía al maestro, porque los discípulos del maestro no decían groserías. Pero él empezó a maldecir y a decir groserías y dijo, mujer, ¿no te das cuenta que yo no soy uno de ellos? Y le dejaron tranquilo. Quedó solo el Señor. El más valiente de todos huyó, Pedro. Así que el Señor quedó solo de sus discípulos, pero acompañado de su Padre Celestial. Ni aun en la cruz, hermano querido, el Señor lo dejó solo. Pero ¿cómo? Si en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No le estaba diciendo al Padre, y usted sabe en una predicación que tuvimos tiempo atrás, que se llama El Padre no nos deja solos, ¿se acuerda? Un día domingo, donde hablamos, que todos los discípulos abandonaron al Señor, pero el Padre no nos deja solos. El Señor estaba recitando uno de los salmos, el Salmo 91, estaba recitando ese salmo. Pero el Padre jamás dejó solo y ni abandonó a nuestro Señor Jesucristo. Así es Dios con cada uno de nosotros. En estos días me ha llamado la atención, hermano querido, cómo Israel ha sido atacado en forma constante, ha sido bombardeado. Pero hermanos, tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por la nación santa, porque Dios ama a Israel, porque es la nación donde nació el Señor Jesucristo, y además que es la nación escogida por Dios. Hoy día ha sido endurecida en parte para que el evangelio que ellos rechazaron sea recibido por nosotros, los que somos gentiles. Los gentiles, fíjese, habitualmente se enseña de que los gentiles son personas que no son de la raza judía, pero en realidad nos quedamos cortos. Los gentiles son aquellas personas que no sirven a Dios ni a la ley de Dios, porque aún los samaritanos, siendo del pueblo de Dios, fueron llamados como gentiles. Así que todas aquellas personas que no sirven a Dios y no están conforme a la ley de Dios son llamados gentiles. Bendito el Señor. Amén. Y como le decía, Israel ha sido atacado en estos días y estamos preocupados seguramente por la situación de ellos. Claro que estamos preocupados y nos manda, ¿no es cierto?, la Biblia a bendecir y orar por Israel. Y yo también le ruego a usted que ore por Israel. Pero el Señor guarda a su pueblo, guarda a su nación, así como guarda a cada uno de sus hijos. Amén. El Señor ha mostrado y ha dado muestras fehacientes de que está con Israel y les va a proteger y les va a guardar. el día 14 de mayo, ¿me entiende? Hace dos días atrás, Israel cumplió 73 años de vida, el aniversario número 73 de Israel, y fue atacado, ¿no es cierto?, por Hamás, no sé cómo decirlo, es una agrupación, ¿no es cierto?, islámica, terroristas, hermano querido, que buscan destruir Israel, y por cierto que se han juramentado muchos países con hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Pero ellos no saben que están yéndose en contra del Dios vivo. Así es, porque el Señor dijo de que el día que falten las leyes de la naturaleza, que el sol nunca más alumbre, que el viento ya no sople, que las estrellas del cielo no alumbren ese día, entonces la protección de Dios dejará de ser para Israel. Y como aún el sol alumbra, y como aún las estrellas dan su brillo, Dios aún sigue guardando a Israel. Así que estamos frente al Dios que cumple sus promesas, así como ha cumplido guardar a todos sus hijos, hermano querido. Sepa usted que cuando, y escúchenlo, tome aliento y fe de lo que usted va a escuchar. Cuando Israel llevaba unos pocos días de ser nación, 8 días, fue amenazado de muerte, o sea, de ser destruido sobre la misma, por varias naciones, entre ellos Egipto, entre ellos Afganistán, ¿me entiende? Naciones islámicas que tenían ejércitos poderosos. Israel tenía ollas, tenía carros, vehículos, bocinas, no tenía nada para defenderse. Y fueron contra Israel para hacerlo desaparecer del mapa, y Dios les dio una victoria tremenda, hermano querido. Dios le dio una orden a uno de los 650, ¿me entiende? 600, escuche bien lo que le estoy diciendo. A uno de los 650 israelitas que conformaba la nación de Israel, ¿me está escuchando? 650. Le dio la orden de que le dijera al pueblo: vayan a la frontera con todo lo que tengan para hacer ruido, con sus carros, con sus bocinas, con sus radios. Y cuando estén en la frontera, les voy a dar la orden de meter ruido. Lo mismo que le dijo Dios a Josué, que tenían que dar 7 vueltas a la tierra, a la muralla de Jericó, y al final tenían que hacer sonar sus bocinas. Ellos creyeron. Y se fueron a la frontera con lo único que tenían. Y cuando iban avanzando los ejércitos de estas casi 7 naciones, si mal no recuerdo, para enfrentar a Israel y hacerle desaparecer del mapa, 8 días, usted sabe que los 8 días de nacido el niño en Israel tiene que enfrentar la circuncisión, que es realmente una tradición bastante dolorosa para los niños, entiende que les produce fiebre. Lo mismo pasó Israel a los 8 días de constituido, de nacido, así decirlo, tuvo que pasar la circuncisión a través de el enfrentar a estas 8 naciones. Y cuando fueron los tanques, cuando iban los carros, aviones también, Dios le dijo a la nación de Israel recién constituida: hagan ruido ahora. Y ellos empezaron a tocar sus bocinas, ellos empezaron a hacer ruido con sus radios, algunos empezaron a gritar, otros tocaban ollas. Y en ese ruido, Dios mandó un espíritu de terror, fíjese. La palabra de Dios habla, espíritu de terror fue a través de ese ruido. Y cuando escucharon todas esas personas, los ejércitos extranjeros, el ruido que venía desde Israel, de la frontera, sintieron temor, temblor, pavor, y abandonaron sus carros, sus tanques. Algunos que dejaron, aterrizaron ahí mismo de emergencia, sintieron pavor, dejaron sus aviones en el desierto y se arrancaron todas las naciones. Porque Dios le mandó un espíritu de pavor, de terror, pero inmenso. Ese día Israel adquirió un nuevo ejército. Fueron armados con carros, con tanques, fueron armados con vehículos, con aviones, porque el enemigo lo dejó abandonado en tierras israelíes. Bendito el Señor. Y Dios protegió a esa nación. El día de Yom Kippur, el año 1973, porque la nación de Israel, el año 67, perdón, la nación de Israel fue establecida el año 1948, el 14 de mayo. El año 1967, si mal no recuerdo, fue la guerra de los seis días. Otra vez Dios le dio victoria a Israel, triunfando sobre los ejércitos extranjeros. Mm. En el año 73, en el Yom Kippur, Dios nuevamente les volvió a dar victoria en la batalla del Yom Kippur. Y así, cada vez que los ejércitos extranjeros atacaban a Israel, Dios le daba victoria a esta pequeña nación. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios guarda a sus hijos, hermano querido. Amén. Así Dios le va a guardar a usted, hermano querido. Así Dios le va a guardar a usted, mi hermana querida. Así el Señor nos va a proteger. El Señor tiene poder para proteger a su pueblo y a su iglesia. Amén. Nada le va a tocar su morada ni su vida si el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y le aliento con estas palabras porque es lo que el Señor me ha dado para usted. Él es un Dios poderoso que cumple sus promesas, hermano querido. Así que no tenga cuidado usted si se encuentra a lo mejor enfermo. No tenga cuidado, Dios tiene misericordia de su vida. Solamente Dios sabe si nos va a llamar a su presencia o no. Tanto miedo al COVID, al coronavirus, a tantas cosas, no. Nuestro gozo está en el Señor. Amén. Y nosotros tenemos que estar tranquilos confiando en nuestro Dios bendito. Si nos enfermamos, Dios sabrá si nos lleva de este mundo o no. Pero lo que tenemos que hacer es estar confiados en el Señor. Que el vecino me hace la vida imposible. Que la vecina que es bruja me está haciendo encantamiento. El Señor tiene poder para deshacer todas esas cosas, hermano querido. Amén. Tiene poder para darle victoria a sus hijos, para guardarlos, para protegerlos, para librarlos, hermano querido. Que me amenazaron de muerte. El Señor tapa la boca de leones, hermano querido. Amén. Así como guardó a Daniel. Así que, hermano, no quiero extenderme más, solamente quiero decirle de que Dios tiene poder. ¿Cuántas cosas no ha pasado Israel? ¿Sabe que hoy día Israel es una nación que tiene muchas cosas a su favor? Los científicos israelíes han ganado premios, pero extraordinarios, por los tremendos avances en la medicina, por los tremendos avances en la tecnología. El teléfono Motorola que usted tiene, ¿no es cierto?, es israelí. Una tecnología extraordinaria. Yo siempre uso Motorola, me encanta ese teléfono, es una tecnología israelí. Oiga, tantas cosas que vienen de parte de Israel, los mayores productores de oro en el mundo, los mayores productores también de diamantes, son exportadores de flores. ¿Me está creyendo usted, hermano querido, lo que le digo? En Israel, siendo un desierto, Dios le ha hecho florecer. Sí, señor. Israel es uno de los mayores exportadores de flores en el mundo, hermano. Muy con bien. Colores nunca antes vistos, porque Dios es el que les da vida a las plantas, hermano querido, bien, a las flores. Dios, bendito señor. El Señor. Bien. Así que Dios ha guardado a su pueblo y le seguirá guardando a su pueblo, aunque le ataquen, hermano querido. Yo tiempo atrás le contaba de que Israel puso un sistema de radares antimisiles. Y en una oportunidad, ¿sabe lo que pasó? Hace unos años atrás mandaron algunos misiles a Israel y el sistema antimisiles funcionaba exactamente, y cuando venían en el aire, el sistema los detectaba y los bombardeaba y los destruía en el aire. Pero en una oportunidad sufrió una falla este sistema y atacaron a Israel con misiles y el radar no pudo librar, ¿me entiende?, a Israel de este ataque. Pero cuando faltaban algunos segundos, 30 segundos para que el misil cayera en tierra israelí, dicen ahí los generales que vieron un milagro en presencia de ellos mismos y de todo el ejército. Un viento del norte sopló y todos los misiles que venían fueron arrastrados por el viento hacia el desierto y ninguno tocó el lugar de Israel. Gloria a Dios. Eso lo hace Dios solamente, hermano querido. Gloria a Dios. Eso no es una casualidad, es un milagro, hermano querido. Gloria a Dios. Así Dios también responde por sus hijos. Amén. Así Dios guarda a sus hijos. Así el Señor responde por su iglesia y le protege y le guarda. Aunque seamos echados en el foso de leones, Dios estará con nosotros. Amén. Para cerrar la boca de los leones, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios. Dios será con nosotros cuando nos amenacen, cuando venga la pestilencia, cuando venga la enfermedad. A lo mejor pasaremos por la enfermedad, pero Dios guardará nuestra alma. Recuerde usted que al hombre más santo de la tierra llamado Job, Satanás lo fue a pedir para probarlo. ¿Pero qué le dijo nuestro Dios bendito? Le dijo, tienes permiso para tocar su cuerpo, pero su alma no la puedes tocar. Sí, sí. Bendito el Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Así que es Dios el que da el permiso. Y si somos enfermos un día y si caemos de gravedad, el Señor está siempre a nuestro lado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Nuestra vida está guardada en la mano de nuestro Padre Celestial. Así que usted tiene que estar tranquilo y confiado porque el Señor está con nosotros. Amén. El Señor no nos dejará nunca. No le va a faltar en la despensa. Porque si no tiene, Dios le va a multiplicar, hermano. Amén. Son las promesas de nuestro Padre Celestial. Él tiene poder para multiplicar el aceite, para multiplicar la harina, para que nada le falte. Él tiene poder para guardarnos, aunque saeta ande en oscuridad, aunque venga mortandad de noche o pestilencia de día. El Señor tiene poder para guardarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Morar bajo la sombra del Omnipotente. Cúbrase usted con la sombra de nuestro Dios. Guárdese usted bajo la morada y el abrigo del Altísimo. ¿Cómo? Sirvámosle de todo corazón. Amén. Oremos, clamemos, pidamos, gimamos delante del Señor con toda nuestra alma para que el Señor guarde nuestra vida y guarde nuestra familia. Amén. El Señor es bueno. Sí, Señor. El Señor es misericordioso. Amén. Y usted tiene que estar tranquilo, tiene que estar tranquila porque Él ha prometido que no nos dejará. En el mundo tendremos aflicción, claro, porque algunos vecinos nos van a mirar bien, nos van a hacer la vida imposible, nos van a apuntar con el dedo porque somos cristianos. Canutos nos dicen por ahí. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Y si el más grande está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Sí, Señor, ¿no? Así que ánimo, hermano querido. Yo le invito hoy día a confiar, a estar tranquilo y por favor, lo que decíamos en la mañana en la escuela dominical, si no siente gozo, reclámele gozo al Señor. Pídale a Dios el gozo que no siente, porque es algo innato del cristiano. El gozo de la salvación debe ir en nuestra vida, ¿me entiende?, a la par de todo lo que hacemos. Porque nosotros no dependemos de las circunstancias. No porque estemos sin trabajo, Dios no nos va a alimentar y no vamos a estar gozosos. Debemos estar gozosos. Pidámosle a Dios que nos dé el gozo que necesita el cristiano, la cristiana, para estar siempre contentos, felices, esperando en el Señor. Amén. Sí. Dios le bendiga, Iglesia de los Vilos. Dios le bendiga, hermano que está escuchando. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra, hermano querido.